de Arte Capital. Bueno, seguimos en Nos Verán Volver. Está empezando la columna feminista. Hoy estamos rodeadas de compañeras porque hemos elegido un tema que tiene que ver con una anécdota que la voy a contar. Hace unos días atrás nos fuimos al bar de Almagro con los compañeros y con las compañeras de acá del programa. ¿Cuál bar? Digamos. Sí, claro, usted dice Camila Ramírez que digamos cuál bar. Que se sepa. Fuimos al bar de Roberto. Ajá, fuimos conocido. Al bar de Roberto, conocido. Un bar de tango. La que está hablando es Daniela Rodríguez. Ay, perdón, yo soy así, me ponen el micrófono y empiezo a hablar. Perdón, está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Daniela Rodríguez, la productora de Tango Hembra, que la tenemos acá con nosotros. Y bueno, quería contarles, seguía contándoles. Sí. Resulta que estábamos ahí muy, muy pegaditas al escenario. Y de repente un cantante con su guitarra, con su guitarrista sería, ¿no? Empezaron a, bueno, a hacer lo que hacen, que es cantar. ¿Cómo se debe? Bueno, empezaron a cantar y de repente el oído, que empezamos a tener más afinado las feministas un poquito, ¿no? Estaba describiendo literalmente un femicidio. Y nosotros le dijimos, ¡epa! ¡Epa, epa! Le dijimos, ahí al toque, ¿no? Sin dejarla mucho pasar. ¡Epa, epa! ¿Qué pasó acá? Y la verdad es que nos invitaron a retirarnos, nos invitaron a no seguir escuchando el tango, nos dijeron, nos deslizaron que no entendíamos la metáfora. Y sinceramente la metáfora en estas épocas es bastante rara. ¿Cuál era la metáfora? Porque eso es importante ver. Y ¿cuál era la metáfora? La metáfora era las 40 puñaladas. La 34 puñaladas. Era como una metáfora que hoy es como nuestra vida diaria, donde todos los días en los diarios nos encontramos con mujeres que están muriendo en manos de una relación violenta de puñaladas. Entonces, la verdad, que no entendamos la metáfora es complicado. Y ahí se armó un debate después que, bueno, que estaba, nos parecía que era bueno traerlo a la columna feminista. Y empezamos a buscar, y ya por suerte teníamos compañeras feministas y tangueras que le habían puesto el ojo y el oído a esto que estaba pasando adentro, arriba de los escenarios. Así que, André, te voy a pedir que nos mandes el audio donde prestamos atención a lo que dicen las letras de los tangos. Viene. Las toallas no son para secarme después del baño, sino para fajar a las pinas que no me traen. La mojo, la retuerzo, le pongo sal fina y le pego a la mina con la toalla. Mira, José, no seas otario, no andes con vueltas y fajala, que a la mujer que sale mala, pa' hacerla andar derecha, la vía va es lo mejor. ¿Qué hace tres veces? ¿Qué hace, señora Ramos Lavalle? Si cuando lucís tu talle con ese coso del brazo, no te rompo de un tortazo por no pegarte en la calle. Los bifes, los vecinos me decían, parecían aplausos, parecían de una noche de gala en el color. Que la encontrara como ahora vos. Los aplausos parecían la noche de gala del Teatro Colón, ¿qué sé? Es tremendo el nivel de violencia explícita que hay. No es que solamente no hay una metáfora. Es como el te voy a romper el orto. No hay metáfora en eso. No hay metáfora. O sea, cuando, bueno, pero es okay. Y nosotros los queremos matar a ellos. Nosotras sí los queremos matar cuando decimos muerte al macho. Ponele que ajá, sí es una figura. Ahora ellos te pueden decir que te rompo el orto. Claro. No pasa nada. No pasa nada. ¿Qué años eran estos tangos? Pregunto. Son tangos viejos, digo, sí. Son del 70, el 80, etcétera, pero hay un montón de tangos. Se siguen replicando hasta la actualidad. Totalmente, ella fue a ver, claro. Y se siguen cantando. Digo, se siguen cantando. Yo sí, no creo que no se tengan que seguir cantando, digo, pero hay algo de, uh-huh. Si uno va a cantarlo, ¿desde qué lugar lo canta? Digo, de hablar de, bueno, esto habla de esto, y es un momento que no da para seguir fomentando eso y naturalizando la violencia en todos los lugares que en el discurso, sobre todo, que se siga naturalizando esto. Por eso nosotros hacemos que el tango ya no es macho, el tango es hembra, que también es un absurdo, digo, uh-huh, porque no es binarismo, no, porque si no nos iríamos al binarismo. Claro. Pero no es o es macho o es hembra, sino que es justamente un absurdo como decir que el tango es macho. Claro. El tango es macho. Ahora las mujeres toman la palabra y cuentan otras cosas. Eso te quería preguntar, Dani. Si me puedes sintetizar las discusiones que se dieron al interior, las músicas, ¿no? Para poder decir, no, tenemos que conservar el tango, pero de otra manera. Primero, es un movimiento que se viene dando hace un montón de años de mujeres que empezaron a hablar. Digamos, si empezamos a pensar hacia atrás, digo, es un proyecto que se viene dando de mujeres que empezaron a cantar desde otro lugar, que empezaron a decir desde otro lugar, que si siguen cantando estos temas, aclaran desde qué lugar lo hace, porque si no, no podrían haber películas, por ejemplo, que hablen de sádicos, y, claro, existen. Y existen, digo, sí. Hay cosas que las podemos mantener dentro del tema, uh-huh, digo, pero no avalar eso. Nosotras nos juntamos y empezamos a ver qué podíamos hacer, pero sobre todo con la función de hacer, de poder mostrar la música, porque lo, uh-huh, que pasa también, no solamente en el tango, sino en el rock y en todos los géneros musicales, es que los hombres acceden a festivales y a lugares para mostrar lo que hacen y las mujeres no. Uh-huh. Entonces estamos luchando. Y hicimos nuestro propio, ya que no nos dan el espacio ellos, nos construimos nuestro propio festival, sí, y mostramos y ponemos en valor todo el laburo que vienen llevando un montón de mujeres. Hicimos un festival enorme que duró 2 días, uh-huh, uno en el Oliverio Girondo y en otro en el Galpón B, 2 lugares de tango, uh-huh, el Galpón B no tanto, digamos, no es solo milonga, sí, pero tiene bastante programación de tango, uh-huh, y llevar... Mostrar, o sea, para que Palazzo después no diga que es el programador de Cosquín Rock, que sí, las mujeres no podemos porque no tenemos capacidad, no tenemos no el talento. No tenemos el talento, no talento para llegar, no como si talentosas. Ellos todos fueran, claro, talentosos. Primero, si uno, claro, mira Cosquín Rock, hay algunos talentosos y otros no. No. O sea, podemos ser berretas las mujeres también, claro. ¿Por qué? O sea, programennos igual. Y si no, si algún programador de tango está escuchando, acérquense y nosotros tenemos una lista, no solo de lo que nos conformamos como Tango Hembra, sino, uh-huh, una lista enorme de mujeres, sí, que vienen batallando por entrar a los festivales, por, digamos, también entrar a los festivales significa que te, una cuestión monetaria, que, obvio, te paguen, digamos, estar, claro, y no solamente eso, sino que estén programadas en las radios, que tampoco las mujeres están tan programadas como los hombres, música de mujeres no hay mucha, sí, en radio, y no sé, la 2x4 tiene 2 mujeres al aire, 3 mujeres al aire en toda su programación. Digo, si uno escucha la 2x4, sí, el... Es una permanente disputa por el espacio, ¿no? Muy, uh-huh, claro, siempre las mujeres por el espacio. Peleamos porque nos den voz también. Exacto, y también por el poder, ¿no? Porque en el escenario se ejerce el poder, ¿no? Un poco esto de lo que nosotras nos pasó cuando este músico con su micrófono nos dijo, bueno, si no les gusta el tango pueden retirarse. O sea, ¿cómo qué pasa, ¿no? Con eso de decir, no, nosotros nos quedamos y nos ponemos a discutir qué pasa en ese escenario y podemos decir, hay otras opciones, y estas opciones que son las que traen ustedes, ¿no? Claro, y también dejar de discutir con ellos para empezar a crear espacios propios, digamos. Uh-huh. Sí había hombres, pero el porcentaje que éramos, que hay mujeres en los festivales, digo, en los festivales de tango, sí, no llegan ni a un 20%, no estamos ni siquiera peleando por un 50%. Uh-huh. O sea, imagínense que la ley de cupo, uh-huh, de mujeres, sí, que se está presentando ahora en Senado, está pidiendo por el 30%. Ni siquiera estamos pidiendo por una igualdad. O sea, es ridículo que sigamos discutiendo esto. Es ridículo, sí. ¿Cami? Obvio, totalmente. No, y lo de los espacios y lo de el escenario y la voz como un elemento de poder. Uh-huh. Y con esto de si no nos gusta tener que retirarnos y todo eso, como por qué no podemos, digamos, si nos gusta cantar tango y nos gusta cantar rock y nos gusta, ¿por qué no resignificar y ponerle nuestras palabras a esta música y contar nuestra historia en este marco de estas armonías y de esta situación musical? Creo que también es el desafío un poco, uh-huh. a la hora de estar parada en un escenario y hacer música que históricamente es machista o que históricamente es cantada por chabones en lo que es en lo masivo y lo social y lo público y lo que se conoce. Sí. Esto es también como un gran desafío y pararse ahí y de repente contar otras historias sin cambiar de armonías y sin cambiar de... Sí, sí, que siga siendo 2x4. Totalmente. Por ejemplo, o que siga haciendo rock, o que siga haciendo blues, o que siga haciendo... Sí, y que sea valorado como tal, digo. Y también hay una discusión muy grande, uh-huh. hacia adentro también, sí. De que las mujeres están... como están habilitadas a ser las que cantan, pero no las instrumentistas. Las instrumentistas, de verdad, hay muchas menos. Pero claro. también porque está... Ay, perdón, estoy hablando fuera del micrófono. porque no están, como no tenemos en ese imaginario mujeres instrumentistas. Si uno piensa Exacto. en mujeres en el tango o en cualquier estilo, piensa en mujeres cantando Totalmente. Y no mujeres instrumentistas. Y hay un montón de mujeres uh-huh. instrumentistas. Uno es el Espiral de Guitarras, las 40, uh-huh. digo, que son todas mujeres sí. guitarristas, digamos. Sí. Hay un montón, ahora no las Chifladas, uh-huh. Hay un montón, La Vagabunda, bueno, que, es lo que escuchamos. Uh-huh. Eso es un grupo mixto, o sea, canta Cintia Trigo, que es la cantante y la que lleva acá, digamos, liderazgo del grupo, pero hay hombres sí. también, como nosotras estamos, porque aparte nos pasó lo muy gracioso, que fue gente que nos preguntaba, ¿y pueden ir hombres? Sí, como ustedes pueden venir a los festivales de machos, o sea, como nosotras podemos ir a los festivales de ustedes. Claro que pueden venir hombres. Lo que me parece muy interesante de todo esto es que está pasando en todos los géneros musicales estas críticas. Totalmente. ¿No? Empezó, bueno, lo que contabas, Dani, de la cuestión del Cosquín Rock fue como un basta, ¿no? Sí. Habían salido en informes graficando muy bien en cada escenario la poca cantidad de participación de mujeres rockeras en el escenario, digo de mujeres, digo de géneros en general, sí. No únicamente de mujeres, porque si vamos a las disidencias, cuántas músiques estamos todavía muy atrás de las músiques que puedan ocupar esos lugares. Totalmente. Y nada, y con estos productores que se creen los dueños de todo, como Palazzo, ¿no? Como que lo nombraron, así hay que nombrarlos, porque, digo, los que ejercen el machismo tienen nombre y apellido. Totalmente. Entonces es importante poder decir quiénes son y poder ir a reclamar donde quiera reclamar. Generar las propuestas propias y no dejar de disputar. Esto es una pregunta que yo tengo hace tiempo que me gustaría evacuarla acá colectivamente con ustedes. Desde el feminismo nos cuesta, o sea, nos es más fácil cuestionar a la cumbia villera, porque es un sector, ¿no? Que por ahí está, es un consumo popular de los sectores más vulnerables. Pero cuestionar el tango porque empezó siendo popular, pero terminó siendo un poquito de elite, un poquito que es lo que exportamos, uh-huh. un poco, ¿no? Nos cuesta más desde el feminismo cuestionar ese género que cuestionar la cultura más de los barrios. Yo creo tener una mirada sobre eso, pero lo quiero que lo construyamos entre todas. Hay una cuestión de clase, claramente, uh-huh. los que tenemos la voz y los que hablamos uh-huh. y los que estamos atrás de un micrófono y los comunicadores, las comunicadoras y comunicadores, somos de clase media en general. En uh-huh. general, la comunicación villera hay, pero hay mucho menos, digamos, y nosotros somos los que consumimos ese estilo de música por una cuestión cultural también, no uh-huh. es que y que accedemos a eso, digo, no sé si en una villa debe haber gente que escucha tango, por supuesto, sí. debe haber, pero hay, en porcentaje debe ser mucho menos, digo, la música más popular es... hoy en día, en algún momento total. El tango lo fue, digamos, fue una Totalmente. Fue algo cultural. También ahora, como el tango empezó a ser también algo esto, como volvió a resurgir el boliche de Roberto, volvió a resurgir un montón de lugares, también lo que se está generando es una nueva camada de tangueras y tangueros uh-huh. nuevos, que tienen cosas nuevas que decir, que no suena todo tan a vetusto y tan a algo que ya pasó y que no se puede seguir hablando. Digo, por eso es importante también, hay una... Celsa Mel Gowland, Lisca, Mercedes Lisca, que es una investigadora de CONICET, que decía justamente que si va a haber una renovación en el tango van a ser las mujeres, porque tienen claro. cosas nuevas que decir claro. sobre es eso. Una historia que no se contó claro. sobre todo claro. eso. O sea, ahora vamos a escuchar, época, ¿no? ahora vamos a escuchar a la mina que le dieron las 34 puñaladas, no a ella, porque seguramente está muerta, pero digo, a otras que o están vivas o cuentan esas historias, digamos. Totalmente, aparte de esto, que yo tengo siempre el relato de mi abuela, que vivía en Chacabuco y escuchaba la radio recontra tanguera, es, tiene 90 años ya, sí, y claro. Chacabuco en el 1929 era como estar en otro país más o menos, y las repite las de memoria, porque se las grababa, las escribía, pues no teníamos como grabar, no había nada, y tiene esa tradición, y eso era realmente lo, era popular, ¿no? Esta cosa de contar lo que pasaba en el barrio, de que esos eran los barrios donde sucedían las cosas. Y por supuesto que esta otra voz fue silenciada de esas mujeres, que hay tanto por recuperar. Esto que hace el feminismo de recuperar permanentemente la historia y de revisar el pasado, hay tanto para componer que es inabarcable, digo, hay todo por hacer, y me parece que ahí es por lo que hay que ir, digamos, en última instancia. ¿Sale? Sí, también me hicieron acordar a el freestyle, a las batallas de trap. Totalmente. Que ahora se dan mucho entre adolescentes, jóvenes y también niñes. Y hace dos sábados fuimos a un festival con mis amigues y mis compañeros y se dio una batalla de freestyle. Y de 7 personas que estaban dando esa batalla de gallos, como se le dice ahora, sí, solo una era mujer y disidencias nadie. Entonces, no es que no estamos las mujeres en la música y no estamos como artistas, es que no nos están dando lugar y es que nos están silenciando nuestras voces. Yo te quería preguntar con qué otras limitaciones o desafíos se encontraron cuando empezaron con este grupo. No, también hay discusiones discusiones que nosotras tenemos internamente de qué manera comunicar que esos festivales no nos están programando, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, si es algo agresivo, decir, bueno, este festival, entonces nosotros somos tango hembra, este festival es machista, o levantar el teléfono, hablar con ese programador y decir, bueno, por ahí sos un vago. Por ahí, claro, vas a programar siempre lo mismo, siempre programas a tus amigos, que son los, claro, mismos que van a jugar al fútbol a todos los martes. Y los que tocan hace 58, claro, años. Claro, y tocan hace 58 años en el mismo lugar, claro, los mismos festivales. Entonces, te proponemos que te damos toda una lista de mujeres que hace, digo, no vamos a no le vamos a dar cualquier cosa, digo, mujeres que saben lo que están haciendo. Una lista enorme de mujeres que vienen llevando a cabo y que vienen presentándose en diferentes escenarios, uh-huh, que tienen sus proyectos musicales hace muchos años, porque no es gente que arrancó hace 5 años, hay gente que hace 30 años que está dentro, que son mujeres que están dentro de la música. Bueno, nos tenemos que despedir, pero antes no quiero dejar, aparte de agradecer, una última preguntita cortita, no me la quiero dejar de perder. Somos una radio sindical, uh-huh, estamos dentro de ATE, nos interesa particularmente desde la radio Germán Abdala y de nuestra militancia sindical, ¿cómo es la situación laboral? ¿Cómo son las cuestiones salariales de las compañeras que están llevando adelante esto? ¿Cómo se dan esas situaciones, las condiciones laborales, no? Las condiciones laborales dentro de la música siempre son paupérrimas, digo. Es, uh-huh, muy difícil que te paguen, siempre es a un porcentaje de lo que vos vendés de entradas. Digo, es muy difícil, no solamente para las mujeres, sino para los hombres, para todos. Digo, en general es algo muy difícil de la cual vivir, digamos. Uh-huh. No sé, yo trabajo aparte en la radio con Pipi Piazzolla y él vive de dar clase, digo. Tiene un ingreso por ser, uh-huh, Pipi Piazzolla y por tener un montón de proyectos, que cuando tiene algo grande, tiene una entrada de guita, pero en realidad es la clase. La gran mayoría de los músicos son profesores. Claro. Viven de otra cosa. Uh-huh. Es algo que sigue siendo algo como un lujo que te das por pertenecer a una clase donde te puedes dar esos lujos. Digo. Lujo. Bueno, eso. Bueno, muchas gracias, Cami Ramírez. Muchas gracias, Daniela Rodríguez, por estar. Sol Miranda. Esto fue. Gracias a ustedes. No, gracias a vos, cuando quieras. Aparte, nos conocemos de otras vidas. Me, sí, encantó. Una casualidad divina. Bueno, nos vamos. La columna feminista hasta la semana que viene. Adriana Milena les habla. Y bueno, gracias a todos. Nos vemos. Chau. Te vas dejando atrás un vendaval, pensando que esto es temporal, que el tiempo cura y destruís lo que quisiste más me das, veneno a cambio de mi amor, dejas la angustia y el dolor, prendidos a mi soledad, mejor te lo llevas. Y tanta ausencia en esta casa y tanto tuyo que me abraza y no me queda ni un rincón para olvidarte en paz. ¿Y dónde está la historia que no iba a terminar jamás? Dijimos tanto y que quedó la farsa del amor. Dejaste la mitad. Te vas, no hay forma.